Okay, sí, este es nuestro árbol. Nosotros elegimos un problema, una problemática que se nos ha presentado a lo largo del tiempo en nuestros colectivos. Por ejemplo, Guillermo y yo, y me parece que Sandra, comentábamos que esta situación la habíamos pasado con anterioridad, no justo ahora, porque ahora, pues con la virtualidad, nosotros en lo particular no hemos padecido con la gestión de espacios físicos. Pero bueno. Entonces nuestra problemática era espacios para el desempeño de las actividades de los colectivos en general, y estábamos trabajando en las causas de las causas, y hasta ahí nos estábamos quedando. Pero bueno, entonces entre las causas originales, yéndonos más abajo en los dos cuadritos como amarillos que están hasta abajo, comentábamos la falta de recursos para solventar algún espacio. Bueno, la cuestión de los colectivos, nosotros en nuestros recursos financieros no podemos destinar esos recursos a la renta de ningún espacio. Nosotros debemos coordinar todo eso, entonces, pues por ese lado, ¿no? Y por otro lado, esta causa nos lleva a esta otra, que es que no se cuenta con espacios propios, lo que les decía. O sea, nosotros como colectivos, pues, o tenemos que acondicionar nuestros espacios para la impartición, en el caso de mi colectivo, que es Xochiquetzal, los talleres. No tenemos un espacio como tal para ajeno al domicilio propio, ¿no? Bueno, tenemos otra causa, que es el desconocimiento de los derechos culturales. Bueno, esto en relación a la burocracia administrativa en la gestión de permisos para los espacios, como lo comentábamos. O sea, me parece la vez pasada comentaba Eliseo que en algún momento él tuvo muchas complicaciones para buscar lugares cuando fue presencial, o siendo presencial, creo que nos comentaba en este momento, porque él ya llevó su colectivo a lo presencial. No fue tan fácil, le pusieron muchas trabas, demasiado, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, hablábamos del desinterés por los nuevos proyectos o por la continuidad de los mismos. Y por otro lado, cambios de personal en nuevas administraciones, nos referimos a que pues de pronto ya no están los administrativos que antes estaban, y eso no ayuda a la continuidad de los procesos. Esa es